Tenemos en línea a Wills Rangel, él es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros acá en Venezuela. Wills, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo estás? Buenos días, bien, muchísimas gracias. Un saludo profesor, a los usuarios y usuarias de esta emisora. Bien, Will, gracias por atendernos. Contanos en principio cuál es la sensación desde los trabajadores petroleros, también desde la Central Bolivariana y Socialista de Trabajadores, sobre lo que pasó en Amoy, las primeras reflexiones y también lo que han sido los ataques por parte de algunos sectores hacia el sector de los trabajadores del petróleo. Bueno, efectivamente, desde el sector de los trabajadores del CRP y en general de todos los trabajadores de petróleo de Venezuela a nivel nacional, fue una, por supuesto, una sorpresa desagradable para los compañeros trabajadores y en especial, se repite, para los trabajadores del CRP, los operadores de guardia, y más desagradable aún, pues, el pésame que vivimos por la desaparición física de nuestros hermanos, porque así los llamamos desde el 2002, hermanos de clases, que los guardias nacionales estaban en custodia. Will, fíjate que nosotros estábamos hace unos minutitos hablando con, por algunos mensajes que nos llegan, ¿no?, de algunos usuarios que se identifican con el sector de la oposición, y nosotros reflexionábamos sobre lo ocurrido también en el año 2002 y hablábamos en torno a las investigaciones que se empiezan a realizar en Amoay sin descartar ninguna de las hipótesis que se puedan estar lanzando. Pero es importante recordar que vivimos acá en Venezuela en ese año 2002-2003 cuando también se lanzó el paro petrolero. Quiero que lo recuerde. ¿Qué pasaba con nuestra industria y quiénes fueron los gestores de ese paro y cómo vivió la sociedad venezolana que se frenara nuestra industria? Bueno, mira, desde el punto de vista de la acción en equipo, pueblo, fuerzas armadas, trabajadores, se repite la historia, ¿no?, de aquel lamentable suceso donde esos mismos voceros hoy, que asumen posturas como de si nadie los conociera, pretenden indagar esa situación de accidente lamentable a los trabajadores y trabajadoras y a los nuestros patriotas que logramos levantar la industria, ¿no? Imagínate estos voceros hablándole a Longo, ¿no? Uh-huh. Longo, que tiene 32 años en la industria, allí toda su vida ahí en ese sitio, que conoce, bueno, como parte de su vida, y tenemos nosotros una referencia histórica porque allí está, vive todavía Iván, ¿no? Iván, que fue nuestro guía, nuestro líder en el momento histórico de aquel paro del 2002, ¿no? Sí. Todavía Iván está allí, y una vez que oye algo con toda esa refinería, inmediatamente está como un soldado ahí presente, apoyando, dirigiendo. Como bien decía él, hoy tenemos técnicos jóvenes, bien preparados, formados para las vicisitudes que hay en esta operación, que sabemos todo lo riesgosa que es, y que estamos preparados para ese tipo de contingencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, afortunadamente, bueno, tenemos a Iván allí una vez más, ¿no?, un protagonista de histórico, pues, del 2002, hoy otra vez presente, ¿no? Pero, claro, esta vez, para nosotros, lo más impactante, hay vidas humanas demasiado, o sea, allí, vidas de personas que de alguna manera se integran a nosotros allí, y eso, pues, nos causa más dolor, pues, a lo del 2002, ¿no? Sí. El presidente decía... Te escuchamos. Bueno, ayer decía el presidente, no, pero ahora estamos abocados, por supuesto, en paralelo, a controlar, a extinguir por el fuego que está allí confinado, porque ya está confinado en el patio de tanques de cada uno de los tanques que están en el evento. Pero lo importante ahorita es las vidas que están en riesgo todavía, los quemados, los familiares, nuestros vecinos. Y bueno, para eso hay cuadrillas en el Zulia, en el caso del Hospital Coromoto, pues compañeros trabajadores están allí pendientes para apoyar en el ubicar sangre que se necesitaba ayer, por lo menos necesitaban el suministro de sangre para nuestros compañeros de trabajo. Y bueno. Bien, estamos teniendo algún problemita con la comunicación. Will, a ver si estás ahí todavía. Sí, correcto, sí. Se deja todavía. Sí, se va y viene el sonido de la llamada. Te escuchamos, sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Will. Bueno, no, decir que, bueno, estamos consternados, ¿no? Pero más aún, viendo ayer en una televisora, esta apátrida, a un dirigente, a un trabajador, cómo lo absorbió la canalla, y decía allí que él tenía la información de que eso iba a pasar, o sea, que si él sabía eso, cómo es que se hace cómplice entonces de eso, un supuesto evento que ellos mismos han querido usar como campaña. Y eso, o sea, veo con tristeza como un trabajador común y corriente como somos todos se presta a la canalla para decir estas barbaridades, estas cosas, sin ver que allí hay familias que le duele eso, los familiares de los muertos, los heridos, los trabajadores y sus familiares se sienten atropellados por ese dirigente que, bueno, al lado de las viudas de la oposición, alimentaban el ego para que vomitara peste contra nosotros, las clases trabajadoras. Y bueno, lamentablemente ese hombre Iván perdió la brújula, pues, desde el punto de vista de dirigente sindical. Will, recordamos, estamos hablando con Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Will, el presidente Chávez hablaba ayer de no descartar ninguna hipótesis. Vos, conociendo cómo es todo el procedimiento, todo el proceso de producción de crudo, incluso cómo funciona el centro de refinación, ¿qué elementos te han llamado la atención de lo que pasó allí en Amoá y cuál es tu impresión sobre por dónde podrían estar las causas del accidente? Bueno, en este aspecto, la vocería que lleva el ministro Ramírez, el grupo al Chávez, vicepresidente, y Longo, en principio una fuga, pues. Una fuga en los que nuestros operadores trataron de frenar. Lamentablemente ocurrió la explosión y no pudieron lograrlo en ese momento. Pero que ya está controlada, ya está confinado, ya se colocaron bridas ciegas sobre las válvulas. No hay posibilidad de que haya más inyección hacia allí, más productos. Entonces lo que se está es consumiendo el producto que está entre los tanques, ¿no? Y bueno, en fin, creemos que en las próximas horas debemos lograr, los bomberos deben lograr definitivamente extinguir el fuego. Correcto. Will, nosotros estamos agradecidos con la comunicación y bueno, nuestro abrazo y acompañamiento a todos los trabajadores petroleros, y agradecemos que a esta hora de la mañana nos hubieses atendido. Un abrazo desde la Radio del Sur. Saludos a ustedes, a los y otras, y bueno, pues, valiosa discusión allí y objetiva, pues, y llamar a la atención a la comunidad, ningún riesgo de escasez, todo eso. Estamos produciendo 725,000 de barriles diarios de combustible. Bien, con algún problemita ahí en la comunicación, de todas maneras rescatamos ahí algunas reflexiones de Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela. También él es presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores del país.